profesores están amargados, están los niños muy mal educados. Les contestan, les llaman gilipollas, y si se descuidan les meten dos joyas. Un profe iluso le dice al muchacho que venga tu padre mañana al despacho. Llega el padre, le da un cabezazo y el niño lo graba porque mola mazo. Dice el macarra, que te traga la pizarra. El profe da un cabezazo, el niño lo graba porque mola mazo. Los profes pasan la noche en vela, tienen miedo de ir a la escuela. ¡Qué peligrosa es esta profesión! Con lo bien que estaría yo en la legión. Mientras el niño se come el bollicao, le cuenta a su madre al profe. Esta es la canción del rap del profesor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene razón esta canción o no la tiene? Escuchen, por favor. Atención, escuchen. El partido y llega el niño, la seña más reñido, déjame ver la final de la copa, que mañana voy y le parto la boca. Ay, cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Por quemar el cole tan expulsado? Por esa bobada, tanto alboroto, esta tarde te compro la moto. Viste el macarra, que te traga la pizarra. Sí, hombre, sí, cómprale la moto y todo lo que quieras. Le pegan Jonathan, la Vale y el Manolo. Nadie les quiere ya proteger. Les pegan el Borja y la Jennifer. El profesor en la cama da brincos. Para dormir se toma un Valium 5. Y aunque el tío es más bueno que el pan, sueña que los cuelga como a Saddam. ¿Quién quiere ser profesor hoy en día? Que te traga la pizarra. El padre al profe da un cabezazo. El niño lo graba porque mola más. Profesores, escuela del siglo XIX, profesores y padres del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Están amargados, están los niños muy mal educados. Les contestan, les llaman gilipollas, si se descuidan les meten la joya. Dice el macarra, que te traga la pizarra. El padre al profe da un cabezazo, el niño lo graba porque no la mato. Hay que continuar, el rap de maestros, violencia. Saludos.